Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojori. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 en punto de la tarde. Estamos en vivo en La Box, en la 102.9 de tu dial, para comenzar nuestro clásico semanal. Antes que nada, feliz Día de la Patria a toda la audiencia, a toda la audiencia de Argentina, por supuesto, porque hoy es 25 de mayo y ¿qué estamos haciendo acá? Estamos en vivo, sí, en vivo, más vivos que nunca, en el aire de La Box, haciendo nuestro clásico semanal. Me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica, que ya está degustando un pastelito, porque hoy es día de pastelitos, es día de chocolate, y no falta chocolate. Sí. No faltan las tortas fritas. Nos falta todo. Tenemos café y tenemos pasteles. Bueno, pero hoy estás de regreso. Bienvenido a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Bueno, buenas tardes, Damián, y a toda la gente. Feliz Día de la Patria para toda la gente que está en Argentina, en la República Argentina. Así que estamos celebrando un día más patrio, ¿no? En esta alegría argentina. Hay clima, en la calle no hay nadie. No hay clima festivo. Hoy, por ejemplo, si la gente, como el día está feo, está como el 25 de mayo de 1810 estaba así. Sí. Como hoy. Así que con paraguas. Típico. Pero no hay gente con paraguas en la calle, pocos autos, la gente está guardada, está... Me parece que la pandemia trajo todo. Pero en esa época había un sentido revolucionario, un como un aire de cambio. Ah, había un aire. Yo ahora no veo la escarapela, poca gente la usa. Poca gente usa la escarapela. El operador tiene. Poca gente sabe el... Tiene la escarapela de boca. Claro. Poca gente sabe el himno nacional, poca gente... Es como que se fue perdiendo todo, pero claro. Bueno, esas tradiciones que uno cuando, yo me acuerdo cuando iba al colegio, era toda una ceremonia. Una ceremonia. Claro. Al ingreso. Sí, sí. Los actos. Al ingreso por la mañana se izaba la bandera, se cantaba el himno a la bandera. En los colegios religiosos se hacía una oración previa y a la tarde, cuando se cerraba el día escolar, se bajaba la bandera. Mira, acá está. Esto fue un 25 de mayo de no sé qué año. Mirá. Toda la producción. ¿Será vos? Sí. Mirá. ¿Y la compañera? Sí, Silvana se llama. Bueno, le mandamos saludos a Silvana. En Wildes. Bueno, pero así se celebraba. Claro. El día de la... Bueno, pero hoy hubo muchos... Y había un trabajo porque las madres tenían que fabricar los... Claro. Tenía con papel crepé. Ahora tenés toda una industria detrás de los... Me acuerdo que antes se usaba el papel crepé, ahora no sé si está. Claro, pero ahora en los colegios tenés toda una industria de los disfraces que usan los chicos y de todos los atuendos que usan en los actos. Uh-huh. Es increíble la industria que hay detrás de eso. Sí, sí, ahora es todo... Por ahí hasta se alquilan. Todo, sí. Antes era más casero. Era todo con aguja, hilo, plasticola. Claro, todo. Era todo más manual, más... Así que... Bueno, acá estamos entonces en vivo compartiendo el Día de la Patria con todos ustedes. Así que con toda la audiencia que nos está escuchando, porque están esperando a Smitch. Enseguida vamos a conectarnos con Barcelona, España, para dialogar con este artista argentino, oriundo de Mar del Plata, que triunfa en España. Qué bueno. Y lo vamos a presentar porque a nosotros nos gusta darle espacio a los nuevos artistas, así como hemos tenido a Tempo, a Diego Denver, acá en vivo, en el estudio. Bueno, un montón de artistas nuevos. ¿Por dónde pasan? Por La Box y por este programa. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué temperatura tenemos? Tenemos 10 grados 8. Un día lluvioso. Por momentos llueve en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Así que vamos a tener durante todo lo que resta de la tarde este mal tiempo persistente. Bueno, después vamos a hablar de Chano también. Chano, que está internado en abril. Del Nova. El Nova, este trapero, cumbiero, como no sé cómo decirle. Y pero elegante, bueno, también. Y elegante también. Hablamos de elegante también. Bueno, hablamos, sí, de todo. Vamos a un tema musical para empezar esta tarde de miércoles. Podríamos empezar, ya que no tenemos Moros en la Costa, con algún tema medio cumbiancha. Es como algo popular de Brasil. Claro, sí. A ver qué vamos a escuchar entonces. Vamos a escuchar a Simone y Simaria. Bontachi Chimoter. Tem cara de quem vai me fazer sofrer. Eu não vou me envolver. Você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso. Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez. Ai, papai, me apaixonei. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Zé Felipe, já. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Piseiro tom, é piseiro com reggaeton. Vai! Cara de quem vai me fazer sofrer. Eu não vou me envolver. Você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem, faz gostoso. Não que me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez. Ai, papai, me apaixonei. Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Ella tan fría y desconfiada. Solitario como el mar, soñándola. Tantas promesas en el aire, llena de dudas y temor. Regálame un instante, yo te doy mi corazón. En el aire, en esta tarde patria, en vivo, ¿eh? En vivo estamos, 25 de mayo, nosotros estamos acá en el estudio de La Vox compartiendo nuestro clásico semanal, ¿eh? Bueno, y como dijimos antes, vamos a descubrir un artista del que ya hemos hablado, que es oriundo de la ciudad de Mar del Plata, pero ahora está radicado en España, ¿eh? Se llama Santiago Smiszczowski, espero que haya dicho bien, pero más conocido como Smitch, ¿verdad? ¿Cómo estás? Te habla Nico. ¿Qué ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal todo el mundo ahí en la red? ¿Cómo están? Lo pronunciaste bastante bien el apellido, sí, ¿eh? Me sorprende y me alegra. Sí. Smith. Smith. Ahí es Smith, sí, es más fácil. Smith. Aparte está bueno esto. ¿Cómo? Exacto. Esto es bueno porque cuando te decidiste a bautizarte artísticamente, ¿por qué elegiste este abreviado? Primero porque siento que, o sea, me gusta mi apellido, va a sonar muy egocéntrico lo que voy a decir, no, pero no. Me gustó mucho mi apellido, y la verdad es que me gusta mucho en realidad cómo era el corto de mi apellido, y la verdad es que, no sé, me sonaba que sonaba divertido. Mira, después esto solamente mi papá me mandó un mensaje súper feliz. Claro. Pero sí, la verdad es esa. La única razón por la cual decidí no usar otro nombre es porque sentía que el apellido ya de por sí era muy particular. Que no es tan común encontrarse ese tipo de apellidos. Entonces dije, bueno, vamos a utilizarlo a modo marketing y lo acoté y ahí quedó Smith. A veces en el colegio, viste, acostumbran a abreviar. Sí, también. Claro, bueno, a mí me la abreviaron tantas claro. veces y de tanta manera diferente. Mira, tengo una lista, Sí, porque semejante apellido, viste, te dicen, bueno, Smith. Yo, por ejemplo, soy Dinóbile y me decían Dino. Claro. No, decían Dinóbile. Claro. Dino, era así me decían. Bueno, vamos a decir que a mí pasa, sí. Santiago Smith es un joven de 29 años que se desempeña desde muy temprana edad en el mundo de la música, pianista, compositor, y está radicado actualmente en Barcelona, pero es oriundo de la zona sur, donde estamos nosotros, de Banfield, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en realidad, mira, ya tengo 31, pero me encanta cuando dicen que tengo 29 porque me hace sentir muy bien. me hace sentir muy bien. Vos tenés que decir, que decir que tenés 29 ahora. Sí, para el mundo tengo 29 y lo voy a seguir teniendo por largo tiempo más. soy de Banfield, viví gran parte de mi vida ahí, después me mudé a mi segunda ciudad, que es Mar del Plata. Digo segunda ciudad porque Mar del Plata para nosotros como familia siempre fue una tradición de ir siempre allí. Entonces mi familia decidió directamente ir y radicarse allí. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual yo después me mudé también a la ciudad. Eso fue previo a venir a Barcelona. ¿En qué año te fuiste a Barcelona? Yo en Barcelona vine aquí hace 2 años ya. Ajá. Sí, hace 2 años. Llegué con la pandemia casi. Sí, en plena pandemia, lógicamente. Estábamos en 2020. Estuvo difícil. ¿Qué llegaste? ¿Antes o después llegaste? Llegué exactamente una semana antes. Una semana antes de que toda esa locura empezara. O sea, yo llegué y le dieron play a la pandemia. Así fue, básicamente. ¿Y llegaste ya con tu proyecto musical? Llegué con parte de mi proyecto musical y acá se abrieron las puertas de una manera increíble, gracias a Dios, muchas personas empezaron a escuchar mi música, tuve la oportunidad y el sueño de una de mis primeras canciones, de grabarlas íntegramente acá en Barcelona, con el videoclip, la verdad es que fue una cosa increíble, y un sueño para cualquier artista, ¿no? Poder hacer un videoclip acá, la verdad que es, cuando lo pienso digo que sigue siendo surreal para mí. Y ahí diste con la gente indicada como para poder plasmar tu proyecto. Exacto. Gracias a Dios estuve en el momento oportuno, con la gente correcta. Y bueno, de alguna u otra manera esto empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y nos expandimos ya, obviamente fuera de Europa, a partir de la tercera o cuarta canción. Y bueno, llegamos a México, el sur de Estados Unidos. Ahí fue cuando la cosa se puso más seria de lo que yo pensé que se iba a poner en poco tiempo, ¿no? ¿Cuántos temas tenés hasta ahora? ¿6 puede ser? ¿6 temas? Sí, exactamente. Sí. Ya estamos preparando la nueva canción, que si Dios quiere sale dentro de muy poquito. Así que sí, bueno, y esta canción que tiene varias sorpresas, varios invitados especiales, así que se viene con todo. Por ejemplo, Enamorarse, que es la canción que escuchamos al principio, la hiciste en colaboración con otro artista, ¿no? Exactamente, con un gran amigo mío al cual le mando un abrazo enorme, se llama Teddy Marrón, él es un compositor y productor musical de Corea del Sur, con él grabamos esa canción, queríamos, bueno, aprovechar el idioma de él, también aparte de su talento, para explorar nuevos terrenos, nuevos territorios, Y bueno, la verdad que nos fue muy bien. De hecho, es la canción más escuchada en mi playlist de Spotify actualmente, ¿no? Sí, sí, está a tope. Está. Y Dopamina también, ¿no? Sí, Dopamina la verdad que fue una bendición. Ya me abrió las puertas a todo México. Gracias a Dopamina es que llegamos a donde estamos ahora. Salió número uno en una radio. Resiliencia salió número uno en una radio en Colombia también. Entonces... la verdad que pasaron cosas increíbles que a veces uno no piensa, no sueña, ¿no? Que ocurran. Lo tuyo es el pop como género principal, pero tenés influencias de artistas, por ejemplo, importantísimos como Coldplay, que vaya sea de paso, va por el octavo River, Sam Smith, sí, Robbie Williams y Marcos Witt, ¿no? Entre otros artistas reconocidos. Exactamente, de hecho. Te hago una cosa. ¿Vos estás en la calle o estás en o tenés ahí está. Me acabo de alejar un poquito porque justo pasó un montón de gente. Ah, sí, ahí sí. Está. Ahí, ahora sí. Ahora se escucha mejor. Ahí está. Sí, entonces sí, bueno, sí, esas son las influencias. En realidad, las canciones que uno compone van variando según también el mood, ¿no? O sea, según el lo que uno sienta en el momento. Y el género, consecuentemente, que uno selecciona va de la mano con lo que uno quiere decir. Hay canciones que, por ejemplo, van a estar más ligadas al pop porque es más fácil de comunicar lo que yo quería decir. Otras que van a estar más apegadas a un género más urbano o reggaetón, o en este caso cumbia, porque quería algo mucho más alegre. Entonces esos géneros son ideales. En sí, de hecho, me encanta el rock, me encanta el metal. O sea, tengo en mi mente conviven muchos artistas muy dispares. Sí, artistas de distinta naturaleza, digamos, ¿no? Exacto, sí. Escúchame, y acá en tus temas, ¿vos sos el compositor de todas las canciones? Yo soy el compositor de todas las canciones, así es. Y ahí se ve como que en cada letra pregonás distintos valores, ¿no? Ahí se habla del amor, de la lealtad, de tus raíces, ahí se notan también tus raíces cristianas, ¿no? Exacto, sí, yo creo que, a ver, la música une estratos sociales, la música une personas, independientemente justamente del estrato social, que poco y nada importa. Creo que la música es un vehículo que crea nexos y puentes entre las personas. Entonces, mi idea con el proyecto también es darle más importancia a ciertos valores que quizás hoy en día no son tan comunes, y yo creo que la gente en el fondo y al final del día necesita cosas más sanas. Estamos como en una búsqueda constante de cosas simples, sencillas y sanas, ¿no? Estamos como muy expuestos a cosas que en el fondo no nos llena tanto, ¿no? Entonces, volver a tratar esos temas, que los videoclips sean aptos para toda la familia, ¿no? Que no haya nada que un niño o una abuela no puedan ver o se sorprendan para mal. Entonces, trabajamos en eso y la verdad que la gente responde positivamente porque notan eso, ¿no? Notan ese valor agregado. Sí, un poco, viste que estamos ahora... llenos de música que nos tapan los oídos de trap y esa música pegadiza, pero bueno, ahí si vos te pones a descifrar las letras, son un desastre lo que dicen. Y sin ser juez de ningún tipo de género, obviamente hay géneros que se prestan más para ciertas cuestiones visuales con las cuales yo no necesito para mostrar mi música, ¿no? Claro. Que no las critico, cada uno elige qué quiere comunicar. Yo intento comunicar otra cosa, claro. Intento de alguna manera que en un show futuro todo el mundo pueda ir, de todas las edades, ¿no? Que no haya que andar pensando, pero esta letra dice tal cosa. No, yo trato de que sea apto para toda la familia, que es lo que me importa, ¿no? Vos ya tenés 6 temas y, bueno, la idea es grabar más temas para poder completar y hacer un álbum, ¿no? Exactamente, mi idea y nuestra idea como equipo, si bien estamos trabajando en un futuro álbum, es ir sacando single by single, o sea, single por single, porque hoy en día los sencillos son mucho más fáciles de vender, y no solamente de vender, sino de que hoy en día la gente se arma su propio CD, ¿no? su propia mezcla en Spotify o en cualquier plataforma. No es como antes que tenías que comprar el disco entero y escuchabas 2 canciones. Hoy en día es más fácil, entonces... Si bien esto va a devenir en un disco, la verdad que no lo estamos pensando ya, sino que estamos más focalizados en lo que se viene, en la próxima canción que se viene entre muy poquito, que se llama Guapa. Todavía no tenés nada de eso, ningún anticipo, nada. Estamos, prácticamente la canción ya está terminada, estamos terminando de pulir las voces finales, ya están grabadas, La verdad que es una canción muy divertida. Estamos planificando el videoclip también, el rodaje de esto. Bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Que a veces se demoran un poquito por cuestiones de horarios y demás. Pero queremos lanzar esa canción en la brevedad, porque aquí ya dentro de poquito ya es verano y queremos aprovechar justamente eso, ¿no? Claro, cuando la tengas, danos la exclusiva a nosotros para estrenarla acá en Frecuencia. Claro, sí, un placer. Sí. Por supuesto, que sí. Enseguida la estrenamos porque sabes que hay mucha gente que está escuchando, así que la gente de Unidos por la Música está ahí conectadísima, escuchando a Smitch. Sí, mandarles un saludo, un abrazo enorme a ellos, a toda la gente que nos está escuchando. Y nada, que ojalá que puedan disfrutar de la música desde otro lugar, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Vas a hacer? ¿Estás haciendo presentaciones en Barcelona? ¿Tenés proyectado salir de gira, venir para Argentina? De momento, bueno, tengo una... Bueno, justamente hace unos días me propusieron de hacer un mini concierto, un mini show junto a otros artistas, que lo estoy evaluando. La verdad es que no venía haciendo conciertos porque estaba muy focus en el tema de las canciones y trabajar la parte digital, ¿no? No tanto la presencial, pero por cuestiones obvias de su momento, la pandemia, etcétera. Entonces, recién ahora que todo volvió a la normalidad, recién ahora, acá en España puntualmente, sí que tengo ganas de empezar a salir y hacerlo. Ya venía tocando en algunos sitios como invitado, pero no haciendo lo mío, ¿no? Entonces ahora es momento, me parece, por cómo se dan las cosas y por cómo el proyecto crece, de empezar a hacer una breve gira para acá, primero por Cataluña. Ahí vamos a hacerte escuchar un audio que te dejaron acá en el programa. Dale. Aloha Radio Box, somos Ceci y Aldi de La Plata, provincia de Buenos Aires, y queremos dejar un saludo para el cantante argentino Smitch, que va a estar en entrevista con ustedes, y nos gustaría escuchar en Frecuencia Fans, qué bello es coincidir de este talentoso artista. Besos. Ahí estaban, ¿eh? Qué grande, un beso enorme para ellas, un beso gigantesco. Tenés fans acá en Argentina ya, ¿no? Tenés un club de fans. Sí, hay un club de fans ahí que la verdad que son increíbles. Y la verdad es que también, bueno, hay de muchas partes de allá de América y de acá de Europa. La verdad que es muy loco, ¿no? Como todo va sucediendo. Bueno, Smitch, ¿y cuándo venís? ¿Dijiste si ibas a venir a Argentina o no? No lo tengo planificado de momento, pero me gustaría, sí. Sí que me gustaría. Lógicamente acá tenés gente conocida, o familia seguramente. Sí, totalmente. Sí, no, lo tengo en mente, no a corto plazo, sí a futuro, a largo plazo, no ya, pero sí lo tengo en mente. Sí, que quisiera una vez que terminen a mi breve gira para acá, por Cataluña, hacerlo en Argentina, por supuesto que sí. Y en México también. ¿Tenés planificado grabar algún tema de Marcos Witt? Mira, de momento no tengo pensado, la verdad es que sí que se me cruzó en la mente en algún momento hacer una reversión de alguna de las canciones que me gustan a mí de él, pero me gustaría intentar. ¿Cuál podría ser, Gastón, hacerlo? ¿Te gusta a vos Marcos Witt? No sé, hay muchos temas, pero bueno, eso pasa por el gusto de cada uno, ¿no? ¿Y qué representa la canción para cada uno en la vida? Porque por lo general los temas de Marcos Witt marcan una etapa de tu vida, una etapa cuando conociste a Dios o una etapa en lo espiritual, ¿no? Exacto, bueno, hay una canción puntualmente de él que hay muchas que me han marcado en la vida, en mi camino espiritual, pero hay una canción que es Tu Fidelidad, que es una canción que es muy simple en cuestiones de letras, pero es muy profunda a la vez. Y es una canción que en algún momento de la vida me gustaría reversionarla, pero con él. Sí. Con él claro. Mismo, o sea, me gustaría en algún momento poder leer. Estaría genial, sí, me encantaría. Sí. Es un gran, es una gran persona, sí, Marcos Witt. Sí, gran artista, muy, muy, muy humilde. Sí, la verdad es que sí. No, sí, decís. Bueno, hay otra canción. Sí, hay otra canción, Quiero Levantar Mis Manos, otro clásico que también me encanta. Bueno, Enciende una luz. Voy a estar nombrándote toda la tarde. Enciendo la luz, claro. Pero creo que Tu Fidelidad. No, Levanto Mis Manos es hermosa esa canción. Levanto Mis Manos. Sí, igual vos te estás confundiendo. Me estoy confundiendo. Con la de Samuel Hernández. Ah, con la de Samuel Hernández. Sí. Pero igual es linda la de Marcos Witt. Bueno, esa es otra. Sí, claro. Esa también está buena. Esa está buenísima. Está hermosa. Bueno, dedicar entonces a la gente de La Plata, que así ya nos despedimos con el tema este. Dale. Qué bello es coincidir. Y bueno, cuando estés, dale, cuando esté listo, guapa, nos pasás la, la música, así lo estrenamos en exclusiva para Frecuencia Fans. Y bueno, cuando estés por acá, te esperamos en la radio para que vengas a visitarnos. Por supuesto, va a ser un placer, Nico, ahí a toda la gente de la mesa. Gracias por el espacio. Bueno, dedicarles, qué bello es coincidir a Ceci y a Aldi, un beso enorme a la distancia. Gracias por estar apoyando siempre y qué bello es coincidir de Smitch. Se las dedico puntualmente a ustedes dos. Espero que la disfruten y gracias a todos por escucharme. Gracias y bueno, nos estamos viendo. Éxitos. Éxitos. Muchísimas gracias. Abrazo grande y Dios los bendiga. Bendiciones. Jamás pensaba en volver a encontrarme una sonrisa dibujada en el sol. Que ni viajando miles de kilómetros a la deriva estabas tú. Que tu nombre no conozco y tú tampoco sabes quién es el que canta esta canción. Pero puedo asegurarte que la palabra más bella es coincidir. Puedo darte miles de razones para conquistar tus ojos, pero quiero que descubras que existen mil estrellas que brillan mejor estando juntas. Muero por saber en qué pensás, si te gusta la playa y el mar, si te dormís tarde y qué soñas, cuáles son tus miedos a enfrentar, si te enojas con facilidad, cómo es tu cara natural, o si por amor no respiras, qué bello es coincidir, oh, qué bello es coincidir, oh. Esto es verano. Puedo darte miles de razones para conquistar tus ojos, pero quiero que descubras que existen mil estrellas que brillan mejor estando juntas. Muero por saber en qué pensás, si te gusta la playa y el mar, si te dormís tarde y qué soñas, cuáles son tus miedos a enfrentar, si te enojas con facilidad, cómo es tu cara natural, o si por amor no respiras, qué bello es coincidir. Saber en qué pensás, si te gusta la playa y el mar, si te dormís tarde y qué soñas, cuáles son tus miedos a enfrentar, si te enojas con facilidad, cómo es tu cara natural, o si por amor no respiras, qué bello es coincidir, oh, qué bello es Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. No te muevas de ahí que seguimos con más Frecuencia Show en esta tarde de feriado, esta tarde nublada, esta tarde gris. Nosotros estamos en vivo haciendo nuestro clásico semanal. Se viene Frecuencia Fan con todo a partir de las 7 de la tarde, así que si querés mandar tu audio para pedir a tu artista y tema favorito, hacelo al 1164007047 @RadioVoxFM tanto en Instagram como en Twitter. 10 grados 8, Nico. Muy baja la una temperatura otoñal, digamos. Acorde a esta época. Así que bueno, esperamos los audios de los artistas, a ver a quién quieren, a Cepeda, a Kim Jung Yang, Kim Jung Yang, a Tempo, A Smith, pueden ya pueden empezar a votarlo. Álvaro y Rich, bueno, hay un montón de pistas para votar. Por supuesto no puede faltar el Bolo. Y la Silvolover. Así que están ahí siempre. Esperamos todos los mensajes de toda la gente que siempre se conecta. Bueno, hay un enigmático profesor que reúne a un grupo de hábiles ladrones de Corea del Norte y Corea del Sur para robar la moneda recién acuñada en una futura nación coreana unificada. ¿De qué se trata esto? No sabemos. De la Casa de Papel, pero la versión coreana, Mira. El mes que viene ya van a poder ver en Netflix la Casa de Papel Corea. Así que los coreanos que se mandaron esa serie vibrante que cautivó a todos. Sí. Van a hacer también las... van a hacer esta serie ahora basada en la Casa de Papel. Bueno, bien. Así que la Casa de Papel versión coreana. Versión coreana con actores de Corea del Sur, ¿no? Que Corea del Sur se diferencia de Corea del Norte porque es otra cultura, es una cultura más occidental. Claro. Más abierta, por eso surgen artistas como Kim Jong-un. Claro. Por eso se hacen las series, por eso también trascienden con su música, con sus peinados. Sí, sí, son muy, muy extravagantes. Por ahí se tiñen de rubios, ¿viste? Claro, sí, de rubio, de azul. En ese aspecto. Así que, bueno, se viene esa versión de La Casa de Papel el mes que viene. Versión, vamos a ver la diferencia entre una y otra, ¿no? Sí. A ver cómo será. Esta semana hubo un episodio de La Casa de Papel, pero en Argentina. ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué? Porque se vienen los nuevos billetes. Así que en un ratito vamos a estar diciendo quiénes están en los billetes. Vamos a ver qué figuras van a ser. ¿Y los animalitos? Se van. ¿Todos se van? Se van todos los animales. Chau los animales. Pero el tema es que no hicieron billetes de mayor denominación. En vez de cambiarle las figuras a los billetes, ponerle un cero más a cada uno. ¿No hacen algo por mejorar la economía, que es un desastre? No, pero ponerle un cero más a cada uno, por lo menos. También. Y con eso ya, por lo menos... Hoy por hoy un billete de 1.000 pesos ya no es nada. Claro, por eso, pero el billete de 1.000 tendría que ser billete de 10.000. El de 500 tendría que ser de 5.000, el de 200, el de 2.000, y así. Porque ya no alcanzan, o sea, tenés que juntar muchos papeles para pagar las cosas. A ver, hoy estaba mirando, ¿no? Viene el invierno, los abrigos. Un abrigo más o menos, una campera más o menos, está entre 15 y 20.000 pesos. En vidriera, un centro comercial. Si te vas a una marca. Si te vas a una marca, te vas a 32.000 a 35.000 pesos. Sí, más, sí. Sí, estamos hablando de primeras marcas de ropa, ¿no? De indumentaria. Si vas a un outlet o a una feria, tenés entre 8 y 12.000 pesos. Una campera de abrigo, una campera inflable. No te estoy hablando de la mejor calidad. Te estoy hablando de una calidad más o menos. Entonces, vos que por ahí en algunos lugares ya te aceptan Mercado Pago o todo ese tipo de billeteras electrónicas, no te alcanza en la cantidad de billetes para pagar, por ejemplo, esas cosas. El billete de 100 ya quedó muy relegado. No, quedó, en cualquier momento ya salen de los de 10 pesos, ya van a salir de 10. Y en breve, ya el de 5 se fue. Creo que va a quedar como 100 pesos. Y mirá lo que es la paradoja. Hoy, eso, la inflación, ¿no? Galopante inflación. Bueno, mirá lo que es, ¿no? El destino de San Martín. ¿El destino de San Martín cuál era? El billete de 5 pesos. Sí, ¿A cuál va ahora? Va al de 100 pesos. ¿Pero cuánto vale un billete de 100 pesos? $5. Aproximadamente. Pero ya sabemos que San Martín va al de 100 pesos. Al de 1.000. ¿Al de 1.000? Al de 1.000. ¿Y al de 100? Al de 100, okay. Evita. Evita, no, con una nueva imagen de Evita. Una nueva imagen. Sí. Bueno, el de 50 sigue. El de 50 creo que no. No lo vi. No, no, al menos no. Bueno, todavía están circulando los de 10. Está el de 100, el de 200. Está el de 5 pesos, desapareció hace rato. Sí. Pero está el de 10, el de 20. Y está el de 50, el de 100, claro. El de 500 y el de 1.000. Pero creo que ya el de 50 y el de 20 no se van a hacer más. Solo el de 100, el de 200, el de 500 y el de 1.000. Ah, el de 200 también estaba, sí. Habían ahí unas imágenes, después vamos a dar bien Después, bueno, vamos a ver quién va en cada billete. ¿Quién va al de 100, quién va al de 200, quién va al de 500, quién va al de 1.000? ¿Habrá billetes de más? No, de más denominación, por ahora no. Hasta 1.000 solamente. Yo creo que esa es una estrategia para no

Imprenta Carizaro, de Ricardo Carizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Continuamos en esta bellísima tarde de Frecuencia Show en vivo en la 102.9 en la Box. Y si querés mandar tu audio de voz a la Box, hacelo. Lo haces al 1164007047, 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Podés pedir a tu artista y a tu tema favorito. Así es. Bueno, está internado nuevamente Chano. Chano Charpentier. Por sí. No sé cuánto. Bueno, la vez, nunca, tiene no sé una cuánto. Afección pulmonar. Sí, ¿no? Uh-huh. Así que... ¿No es por una recaída? Dicen que está, al menos según fuentes periodísticas, dicen que está cursando una afección pulmonar. Debe ser una neumonía o algo por el estilo. Que bueno, no lo dicen, pero está con un cuadro febril y una afección pulmonar. Veremos qué pasa en las siguientes horas, ¿no? Recordemos que él continúa con su tratamiento con las adicciones y debe realizarse chequeos periódicos. Imaginamos que debe ser para ajustar el tema de la medicación. No sabemos también demás. En qué clínica está internado. Decían que estaba en abril. Sí, pero si previamente estuvo... Si está en abril es porque es por la causa de adicción. Es que previamente a estar en abril, a quedar alojado en abril, estuvo en otro centro, en otro sanatorio de la capital... Y fue derivado. Pero sí se lo trató por el tema de la afección pulmonar. Recordemos que la última internación que tuvo fue previo al casamiento de su amigo Jorge Lanata. Uh-huh. Ahí después él pidió permiso para poder participar del festejo, ¿no? Bueno, él tiene una gran adicción, tiene varias adicciones. Y eso no es un tema menor, no es un tema sencillo. Entonces yo creo que debe tener internaciones periódicas o cuando... Le agarra algún episodio más. Algún brote. Claro, algún brote y bueno. Tiene una semana difícil donde también, bueno, tuvo el brote psiquiótico el hijo de Pettinato. No, sí, bueno, pero eso es terrible. Esa causa está. Está ahí. Medio complicada. Medio complicada, donde murió el neurólogo, ¿no? Claro, murió calcinado. Calcinado. Y en una de las pericias, perdóname que te complemente. Sí, se detectó que tenía sustancias en el cuerpo, ¿no? Acelerantes, o sea, como sí, que tenía algún o una benzina o un alcohol o algo que acelera el tema del fuego, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también el Nova, que es un artista popular de acá de Florencio Varela, tuvo un accidente con su moto. Sí. ¿Tenemos ahí algún tema del Nova, no? Y ahora, no deja la dirección. Sí, vamos a pasarlo. Y está internado en terapia intensiva en el Cruz. Acá nomás. En pronóstico reservado. Uh-huh. Pero bueno, se hizo torta. Tiene un traumatismo de cráneo severo, ¿sí? Con un hematoma muy complicado, según lo que se escuchó por parte de El Nova es un artista popular estilo elegante, ponele. Claro, es trapero con trapero, cumbia. Pero bueno, se quedó en su, es como todo artista, como elegante, se quedan en su barrio. Claro. No se van, a pesar de que hicieron dinero, se quedan en su zona de influencia. No, y hay algo que tienen en común este tipo de artistas. Ahí suena. es que es el Nova y te resuena. Claro. Es que muy parecido a Leo, no sí. tienen límites en muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, él tenía la costumbre de andar en su moto que está toda tuneada y hacer Willy. Esa era la práctica que mismo se veía en sus videos, claro. en sus redes sociales. Era Sí, el que había hecho un informe muy bueno sobre el Nova fue Martín Sicioli. Martín Sicioli, exactamente. ¿Qué pasa? Este chico andaba en moto, hacía Willy sin casco. Primero que manejaba de una manera imprudente. ¿Sí? Segundo, que al no usar casco... Vivía al límite, claro. Vivía al límite y bueno, nadie lo paraba. Y con respecto a Elegante, está en bien Europa, ¿eh? Sí. Él está pasándola bien, está de vacaciones con su familia, recorriendo Europa, así que, bueno, bien que decida... Que salga a conocer el claro, mundo, ¿no? Que salga del barrio. Que salga de su barrio, que salga con su hijita, con su novia. Bueno, vos fíjate lo que le pasa a Rodrigo. Cuando Rodrigo viaja a Disney, un mes antes de su muerte, ¿sí? que va a festejar su cumpleaños junto con Alejandra, sí, su novia, él es como que se le abrió el mundo. Él se le abrió el mundo, se le abrió la cabeza, dijo, no, yo no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Cuando quiso dejar, le pasó lo que le pasó. Y muchos dicen que fue una muerte intencional. Después de 20 y pico de años, ayer cumpliría años, Rodrigo cumpliría 48 o 49 años. Tenía 27 cuando murió en 2001. Fue en junio, no, en junio cumplió los años él. Él murió el 24 de junio y el cumpleaños, sí. Claro, el cumpleaños 24 de mayo. Sí, un mes antes, que es cierto. Uh-huh. Sí, sí. Así que, bueno, estas son las novedades con respecto a Chano. Bueno, veremos cómo sigue todo. Y el Nova, bueno, ahí están en cadena de oración permanente porque están en estado muy delicado. Solo un milagro. Igual sí. Nosotros sabemos que el Hospital del Cruce tienen... Sí, tenemos fe de que hay gente que ha entrado grave y que trabajan muy bien. Y se ha recuperado muy bien. Así Exacto. que se confía mucho en las manos de los médicos, de los profesionales que lo están cuidando, ¿no? Sí, ¿no? Y que en caso de que, si Dios quiere, todo salga bien y él pueda volver a su vida... habitual, que tome conciencia de que hay cosas y prácticas que no debe tener, porque también es un chico que es muy seguido por los adolescentes, que tiene muchos seguidores de edad temprana y que ellos son reflejo, ¿no? de los chicos. Vamos a escuchar otro tema musical en la continuidad de nuestra tarde y enseguida volvemos con más Frecuencia Show en La Vox. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón. Qué caros son los precios del amor. Centro hoy y una secuencia de terror y soñé pasiones locas con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que algo habré perdido que ando tan metido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío y algo para poder tapar mi gran agujero espiritual, mis ilusiones rotas. Creo que buscarte es menos digno que pensar. más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70, o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito, estamos para servirle. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza, pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube, monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Servicarp Carpintería, muebles melamínicos a medida, presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Everybody get up. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show, en esta tarde patria, compartiendo en vivo nuestro programa con toda la audiencia, con toda la gente que está del otro lado. Se viene Frecuencia Fan con todo, así que no podés dejar de votar a tu artista y tema favorito para la última hora. Si querés más enviar tu audio, hacelo. 11-6400-7047, 11-6400-7047, @RadioVox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Así que esperamos tu audio, a ver quiénes son los que van a sonar hoy a partir de las 7 de la tarde. Antes, a las 18:30, Frecuencia Retro. Así que tenemos para todos los gustos. Bueno, Juan Martorelli es un amigo del artista y empresario Ricardo Ford, que decidió hacer una subasta de un objeto muy personal de Ricardo. Qué bueno. Dice: voy a subastar la copa de Ricardo Ford, la que usaba en su programa de televisión. El Santo Grial. Claro, es una copa que se la regaló en su momento Ricardo Ford a su amigo. Y antes de que alguno a decir tengo la copa Ricardo Ford, es lo que va a hacer, va a subastarla a Mercado Libre para donarla a la Fundación de Barberos, que trabaja gratis en comedores y merenderos para los chicos. Qué bueno. Así que, bueno, un buen gesto de parte de este amigo del empresario, que también debe ser empresario. No sé quién es Juan Martorelli. Seguramente será. Tiene un apellido medio conocido, ¿no? Así que, bueno, él era el que tenía, que se lo había regalado el propio Ford. Sí. Ese, como decís vos, ese Santo Grial, esa copa valiosa que él usaba en su programa, en el escritorio de su programa. Y ahora, bueno, se la va a subastar para. Con un fin solidario. Muy bueno, bueno, muy buena iniciativa. Una muy buena iniciativa por parte del amigo. ¿En qué año murió Ricardo Ford? ¿2013? Yo 2014. 2014, ¿no? 2014, sí. 45 años tenía. Sí. Así que esta era una de las noticias. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que el domingo fue la gran finalísima entre Boca y Tigre, ¿eh? No somos especialistas en deportes, pero... Bueno, fue un gran... Mañana Boca se la juega todo por la Libertadores. Claro. ¿Eh? Por su lugar en octavos. Claro, mañana juega contra Deportivo Cali. Mañana es... Para pasar a cuartos. Para pasar a cuartos. Mañana juega Boca. A octavos. A octavos mañana, en la Bombonera. Mañana termina la fase de grupos. Claro. Pero creo que tiene que ganar o ganar. Sí, sí, sí. Así que... Está exigido, así que bueno... Viene con un tono elevado porque, bueno, ni más ni menos se consagró campeón de la liga. Claro. Al ganarle a Tigre en un partido 3-0, ¿no? Claro. Así que, bueno, Boca es como que viene con el pecho inflado. Sí. Y más Sebastián Battaglia, que siempre estuvo ahí. Estuvo en la cornisa. Que todavía siempre sigue estando porque, lógicamente, que es interino él. Así que está ahí, después de que se fue Russo. Russo se fue siendo campeón también. Claro, se fue así Russo que... y quedó él y pobre, bueno, lo claro. Mismo que le pasó un estilo a Scaloni, viste, que quedó ahí. Pero, sí, no, bueno. Pero bueno, Scaloni ganó la Copa América, que no es poco. Bueno, porque después la ganó. Después de 28 años consiguió un título para la selección nacional y además... Bueno, él ganó por eso, a Battaglia ahora gana la... Claro. Una copa, ¿no? El tema es que ganó un torneo local que al hincha de Boca, si bien le gusta que sea campeón del torneo local, pero el hincha de Boca va por la Copa Libertadores. El hincha de Boca no va por la Sudamericana, no va por el torneo local. No, la local. Libertadores que la supo ganar en buena ley. Y recordemos, llegar el Virrey. El Virrey, claro. Que ganó 4 Libertadores. Sí, y sí. Como siempre dice Román, el mejor técnico de Boca Juniors. Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, ganador de... Pero después tuvo una nueva oportunidad, viste, que no le fue bien. No, pero bueno, es que a veces las segundas vueltas no son exitosas. Pero bueno, Boca ganó 3-0, fue contundente. Sí, 3-0, fue contundente. Goles de Rojo, de Fabra, un golazo de Fabra, un golazo, un zapatazo, pegó en el palo, entró. Y otro gol de Vázquez. Después, la nota de color es que Rojo, cuando terminó el partido, se fumó un pucho. Hay muchos jugadores que fuman, pero no lo blanquean. No lo blanquean. O sea, no, por lo general el tabaquismo con el deporte no se llevan de la mano. Pero hubo muchos jugadores que en toda la historia del fútbol, en el vestuario fumaban, en el entretiempo fumaban. Y bueno, acá en este caso Rojo. Sí, en otras épocas, ahora el cigarrillo es como que ya... Está mal visto en el deporte. Claro, pero en su momento era muy común que fumaran. Claro. Pero vos fijate el paralelismo entre Rojo y Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic salió un meme, ¿no? Porque Zlatan prendió un habano en un festejo de un campeonato, de una copa. Y... El mismo domingo. Y otro más sofisticado. Claro, y bueno, y Rojo se prende un pucho. El habano no es otra, más. Tiene otro sentido. ¿Sí? Claro. Un habano con un whisky, ¿viste? Claro, le faltó el whisky en la mano a Zlatan, pero bueno, Zlatan. Bueno, y en este figura. Caso es el cigarrillo con una birra. Claro, es más nacional y popular el... Claro. También tomaron cerveza, sí, tomaron cerveza. Sí, ya tomaron cerveza, lógicamente. El mismo creo que... en un momento había un sponsor, había creo una que cerveza. Creo que les permite, no está, no tienen prohibido está prohibido fumar dentro del campo de juego, sí. Pero una vez que terminó el partido, creo que no. Claro. No, igualmente cuando entrenan, tampoco, bueno, todo sano. Comida sana, agua. Puchito en el tiempo. Después del entrenamiento. Claro. Bueno, tampoco tienen permitido los picados. Y Rojo publicó un video de un picado bajo la lluvia en su casa, en el country. Es como rebel, medio rebeldito. Claro, es el rebelde güey. Por algo no está más en la selección, ¿no? Porque era un jugador siempre, de selección. Sí, siempre. Incluso sí. En la selección, cuando estaba en la selección, se lo había visto claro. de parranda. Era como que siempre estaba, sí, estaba de joda en joda. Continuamos en esta tarde, ya son las 6 de la tarde, así que vamos a... Más de las 6. Sí, sí, sí. Así que sí, vamos sí. A un temita musical y enseguida volvemos, se viene Frecuencia Retro, enseguida nomás. Con todo. I used to own. couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Evil mirror, my soul and shield, a missionary. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en Frecuencia Show compartiendo esta linda tarde. Ya parece que está por oscurecer. Ya de noche. Ya es de noche. Es como que el tiempo, viste, que ahora en esta época empieza a anochecer antes. Lo que pasa es que nosotros no tenemos cambio de hora. Hace muchos años que no tenemos cambio de horario. Y entonces cada vez va a ir. Claro, sí, entonces, si realmente sería la hora que debería ser, estaríamos. Ahora debería ser las 5 de la tarde. Las 8 de la noche. Pues o sea, vos lo que harías es adelantar hora. Claro, estamos al revés. Claro. Ahora estamos al revés del mundo. Claro. Es muchas cosas. Porque por lo general siempre oscurece 7 y media, 8. Y bueno, ya son las 6 de la tarde, ya es de noche. Y cuando vamos entrando más en el invierno, 5 y media ya es de noche. Exacto. Así que bueno, pero así está. ¿Y cómo está la temperatura? 18 se mantiene por ahora. Se mantiene. Al menos no están actuales. No, no, y parece actuaron. Que las lluvias frenaron. Las lluvias se frenaron. Hoy juega Independiente. A la noche Independiente Atlético Club en Avellaneda, así que 21-30 juega contra Ceará, también tiene que ganar sí o sí y hacer una buena diferencia de gol. ¿Por qué? Porque tiene dos goles menos que el Ceará, este equipo brasilero, que sacó 15 puntos. Ceará, que es de la zona de Ceará. Claro. Es una zona industrial. Ganó todo y bueno, Independiente sí gana. Empata en puntos, pero en diferencia de gol tiene que tener dos Ceará o tres goles. Ceará me parece que más. Está más al centro, ¿no? Más más al norte. Más al norte. Sí, es al, sí más no. Al norte del norte de Brasil. Sí. Así que, bueno, y Independiente también tiene que ganar. Independiente tiene que ganar sí o sí. Y si, con ganar por un gol, por diferencia de un gol, no le alcanza. Por dos no le alcanza. Para pasar a octavos tiene que hacer tres goles, bueno, de diferencia. Como que va a ser un sacrificio, va a ser muy complicado. El otro día tenía que hacer bastantes goles, hizo cuatro, así que bueno, esperemos que hoy al menos a los hinchas de Independiente les den una alegría haciendo tres o cuatro goles. Bueno, totalmente camuflados aparecieron en una estación de subte de la línea H. Susana Jiménez y Sebastián Yatra, que está en la Argentina. ¿Por qué motivo? Bueno, porque están haciendo un especial para la cadena Paramount. Sí. Y ese especial hace que se grabe todo en exteriores. Sí. Estuvieron en la Facultad de Derecho, después de ahí se fueron a la Estación H, que está ahí cerquita, y estuvieron como haciendo una grabación. Sí. Camuflados, como luqueados, ¿no? Nadie sí. se daba cuenta, pero bueno, eran ellos. Estuvo divertido. Creo que tiene que ir a grabar también en una carnicería, en una pizzería, es como algo dinámico, digamos, claro. ¿no? Especial, que va a ser uno de los primeros que va a ser Susana para el canal que la tiene contratada, que es Paramount. Uh-huh. O sea, Paramount Plus. Claro, que también se vería por Telefe porque es la misma gente. Claro. La misma cadena. La misma empresa. Así que bueno, ahí estuvieron Susana y Yatra divirtiéndose haciendo este especial en la línea H del subte. Uh-huh. Que creo que hoy lo terminamos de grabar. Sí. Bueno, una dupla media extraña, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Yatra, que bueno, es el ex novio de Tini Stoessel, todo el mundo lo sabe. Y le preguntaron a... Pero no dijo muchas cosas, no dijo mucho. Pero ya hace 2 años que no salen. Claro. Pero bueno, siempre estaban ahí... Ahora Tini está con... Supuestamente está con De Paul. Sí. Supuestamente. Pero se describen De Paul y Tini ahí en... Se ponen sí. Me gusta. Sí, aparte, bueno, creo que los vieron, los captaron juntos, no sé. Sí, sí, sí, hay fotos. Y ya ahora está acá porque, bueno, todavía está haciendo sus recitales en el hipódromo. Claro. Bueno. También era lleno De Paul le puso increíble... Impresionante. Como que le comenta los posteos. Sí. Bueno, otros jugadores también le habrán puesto. Sí, a Tini la siguen varios jugadores. Sí. Una de las artistas más exitosas de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Junto con Lali. Sí, Lali. Y se llevan bien entre ellas. Claro. Dicen que iban a hacer una participación en un tema juntas, así que es un proyecto. El que estuvo ahí fue Elegante, que grabó un tema en colaboración con Tini. El tema del bar, estuvieron juntos ahí, pero parece que él estaba como medio perdido en el escenario. La madre dijo que estaba muy cansado. Claro, no le echan la culpa a sustancias prohibidas ni al alcohol. Estaban en limbo, digamos. Claro, dice que está muy agotado, que hace muchas cosas. Y entonces, la gente que se levanta a las 6 de la mañana para ir a laburar todo el día, ¿qué le queda? ¿No? Sí, la verdad. Vamos a escuchar otro temita musical y enseguida continuamos con más Frecuencia Show. Mucho más. Sebastián Yatra. Yatra. Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. No, me dejaste mareando solo y triste mujer. No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que el amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Reggaetón, ton, ton. Y no te importa para nada lo que siente el corazón. Solo te importa el pantalón, ton, ton. Y se te nota desde lejos tu maléfica intención. Y mira, no es tan fácil. Enamorarme nunca fue tan fácil. Cuando estás cerca de mí, no es fácil. Y es que la vida se volvió difícil solo por ti. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. Eso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que el amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Traicionera, no me importa lo que tú me miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Seguimos en esta tarde de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. A las 19 se viene con todo Frecuencia Fans. Vamos a ver quién arrancará hoy. Si Cepeda, si el Bolo. Para mí hoy tendría que arrancar el Bolo. Hace mucho. Ah, la Kunza también, bueno. Bueno, está entre la Kunza y el Bolo. Tokyo Hotel, también están pidiendo mucho Tokyo Hotel. Y están pidiendo a Sabela también, que es una nueva artista. Bueno, muchos nuevos artistas que suenan, ¿dónde? Acá en La Vox y en Frecuencia Fans. Bueno, está muy de moda que los influencers, los artistas, hagan que tengan intercambio con sus fans en las redes. Y les dicen, bueno, pregúntame algo. Claro. No sé yo, por ejemplo, sí. De Brito tiene el Ángel Responde. Por ahí tenés suerte y te responde. Claro. O no, si querés saber algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso se trata, seguimos con la familia Ford, de Felipito, del más chiquito. El más chiquitito. De Felipito Ford. Flaquito es. Chiquitito, menudito. Mm. Le preguntaron, un usuario le preguntó, ¿considerás que la plata compra la felicidad? Y él muy sincero dijo, a mi parecer puedo estar equivocado, el dinero puede comprarte los medios para ser feliz. Mm-hmm. Bastante bien, responde. Sí. Por ejemplo, recorrer el mundo, ayudar a tus seres queridos, comprarte cosas que te gusten, como ser autos y juegos. También te da una buena calidad de vida, una obra social para que tu familia esté bien, por ejemplo. Claro. Esto es lo que para él le da dinero. Claro. No está tan errado. No está tan errado, sí. Y después añadió, pero el dinero no puede comprar la felicidad en sí. Si estás triste, no hay nada que puede cambiarlo. Exacto. Más que la gente que te rodea. Muy bien, muy bien. Bueno, centrado. Estuvo muy centrado. Mejor que el padre, ¿no? Porque el padre compraba a todo el mundo con dinero. Y con respecto a los planes para el futuro, que le preguntó otro seguidor, principalmente trabajar en la fábrica, claro. Trabajar en su sillón, claro, en la fábrica de chocolates. Bueno, ellos están... Y conocer gente nueva. Claro, ellos están muy como... ¿cómo te puedo...? Coacheados por Eduardo. Eduardo el es tío, claro. El tío, Eduardo Ford. Están muy influenciados por él. Sí, creo que bueno, ahora le queda porque bueno, primero se murió el padre. Claro. Y ahora, pero Gustavo Martínez, que era el tutor. Era el tutor, era el que lo llevaba al colegio, lo iba a buscar. O sea, no era el mentor. Era él y Marisa, los dos. Claro. Porque Marisa sigue estando. Bueno, Marisa sigue estando, pero es al cuidado hogareño. En cuanto a la parte profesional y demás, siempre se dice, o al menos lo que nosotros se sabe. Nosotros queríamos hablar con Marisa Rajoy, que es la mucama de claro. Ellos. Pero dice, no me dejan hablar. No me dejan. No la pongamos en problema. No. Mejor que siga su trabajo. No, está ahí, así que, bueno, por supuesto respetamos. Sí, obvio. Obvio, también se respeta mucho después del trágico desenlace de Gustavo. Y bueno, y cosas que son cimbronazos para la familia, ¿no? Sí. Pero bueno, él estuvo muy medido, muy cauteloso en sus respuestas. Lógicamente esta ida y vuelta que hay entre él y sus seguidores, ¿no? Son gente que tiene ya la vida resuelta, ¿no? Pero bueno, en cuanto al dinero, como él dijo, ¿no? La plata no puede suplir la felicidad o... Claro, en realidad la plata es un medio que te a vivir mejor. Es como un puente. Pero en realidad no lo es todo, porque vos podés tener plata, pero podés tener ausencia. Sentirte vacío. Te puede faltar, claro. Qué sé yo, familia. Claro, sí. Por otro lado, por un lado lleno, por un lado vacío. Bueno, ahí está. Eso yo siempre cuento el testimonio de Ricardo Montaner, cuando dijo, yo estaba en un estadio con 50.000 personas en Uruguay y volví al hotel y me sentía vacío. Había sido exitoso el recital, la gente cantaba. Y eso gritaba. Que él tiene un familión. Claro. Tiene un familión. Claro, pero en las giras, el artista por lo general... Por ahora eso ahora, ellos, él, por ahora ellos se manejan en tándem. Ahora ellos van todos juntos, pero bueno... Hablando, la verdad que los pibes son medio insoportables. Sí, bueno, eso es como todo. Los Mau y Ricky son medio... Sí, es como todo, tienen su forma de ser, qué sé yo. Cada uno es como es, ¿no? El tema es que, bueno, tienen una vida pública... son personajes públicos, los tildan de sectarios, o sea, porque son muy unidos. Y por ahí no ven que está bueno que la familia sea unida. Tal vez no sería, por ahí a mí no me gustaría irme de viaje así todo en familia, pero a ellos les gusta. Y aparte, por ejemplo, en Miami tienen una mansión donde viven todos juntos. Tienen una mansión con no sé cuántas habitaciones, ocho habitaciones, 16 baños. Pero tienen casas en todos lados, en Santo Domingo. Ellos... tiene acceso a en el mundo. Ahora, el tema es que la gente que hace los critica porque van todos juntos. Ahora, si estarían separados, también los criticarían. Entonces, hagas lo que hagas, la prensa y la gente te va a criticar. Ellos mientras estén juntos. Ahora están, por ejemplo, ahora están en Argentina, están en Nordelta, que ahí ya tienen un lugar donde vivir. Porque están grabando La Voz. Claro. Entonces están... Y el reality de los Montaner también. Claro, sí, ese reality también lo están grabando. Claro que sí. Mismo con la llegada de Índigo, el chico. Por eso ellos están acá y después, por ejemplo, las mujeres. Nena, las mujeres de ellos van y vienen entre Buenos Aires y Miami porque, bueno, tienen cosas que resolver allá. Claro. Y, lógicamente, van y vienen. Sí, ellos se manejan en avión como nosotros nos manejamos en auto, en colectivo. En bicicleta. El triciclo. Llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Vamos a arrancar hoy con una artista fenomenal, una de las grandes voces de España, que ayer se presentó en el Luna Park ante hacía mucho que no venía a la Argentina, y la verdad que tiene mucha gente que la sigue, Tiene una voz candente, es una gran artista, ella es Isabel Pantoja, y hoy abre Frecuencia Retro. Créame, una que se agarra de la vida, una que el destino hizo llorar, pero que no pierde la sonrisa. Soy como yo soy, créame. He vivido siempre a mi manera. Nunca he puesto freno al corazón. Jamás le he dicho no. Y en cosas del amor soy como soy. Una mujer que va al frente, que se juega, que se entrega. Siempre apuesto lo que tengo al corazón. Así es como yo soy. Y en cosas del amor soy como soy. Créame, he vivido siempre a mi manera. Nunca he puesto freno al corazón. Jamás le he dicho no. Y en cosas del amor soy como soy. Una mujer que va al frente, que se juega, que se entrega. Siempre apuesto lo que tengo al corazón. Así es como yo soy. Y en cosas del amor soy como soy. Una mujer que no deja lo de hoy para mañana. Y si tengo alguna cosa que decir, lo digo sin temor. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Y así abríamos el Frecuencia de hoy, Frecuencia Retro, con La Pantoja, ¿eh? Una voz increíble. Y ahora vamos a escucharlos a ellos, que increíble lo que está pasando con Coldplay, ¿eh? Una fiebre, sí. Pero en River, ni más ni menos que en River, ya van por el, creo que por el octavo. Y creo que la meta, no sé si es llegar a 10. Pero es nunca, increíble. Nunca he visto, ¿no? Nunca he visto. En Argentina, ¿no? Argentina. La verdad que tanto furor por... Igual es una banda muy refinada. Chris Martin es el líder. Y realmente canta muy bien. Sí, pero tanto pegó. Yo la verdad Argentina... que no iría a verlos. Pero bueno, yo iría a ver a los Rolling. Yo también. Cuando vengan. Cuando vengan, vamos. Hay una, se está haciendo como una misa. Sí. Rolinga para sí. pedir para, se está haciendo para pedir que vengan. Nos vamos con la remera de, con la de remera Rolling de, la, el, sí. el short de Jean. No sé si el short de Jean. Short de Jean y las topper blanquitas. Eso era el look de Rolinga. De antes, claro. No sé, bueno, lo importante es que vengan y que estén Y capaz que si vienen también irán a River, no sé. Y a River. La última vez estuvieron en el Estadio Único de La Plata. Igual si hacen, si ponen 10 los Rolling los llenan, Sí, sí, sí. Pero mira Coldplay, increíble lo que está pasando. Increíble. Escuchemos a Coldplay en la refinada voz de Chris Martin. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. Retro ahora, ¿eh? Sí, estamos. Se viene todo. Frecuencia Fan. La que se viene a la Argentina es Carolina Ramírez, la actriz colombiana de La Reina del Flow. Ah, sí. Viene a hacer teatro, ¿eh? Va a estar del 1 al 17 de julio haciendo poquitas funciones de la obra Lo que queda de nosotros en el Multi Tabariz, junto al actor Alberto Ajaca. Es una obra de dos personajes, así que. Bueno, Carolina Ramírez, que se hizo muy popular con... La Reina del Flow. Vos la viste, ¿no? Sí, la 1 y la 2. Buena, ¿no? Al que le gusta la música y eso, sí, después te atrapa la historia. Es porque, narco. ¿Eh? Es narco. Y tiene un poco de narco en la zona de Medellín y también tiene la historia de su... Vendría a ser su enemigo en la primer parte y su amor en la segunda, ¿no? Claro. De Charlie Flow. Así es, así que bueno, Carolina Ramírez se viene con todo a la Argentina para hacer teatro. Recordemos que Carolina Ramírez está de novio, casada con un empresario argentino, y vive acá en Argentina Carolina Ramírez. Sí, sí, por eso sí. Viene, no sé qué está haciendo ahora porque no sé si hay otra temporada más para hacer de La Reina del Flow o no. Creo que ya no. Pero ya la dieron por terminada. Sí, ya la dieron por terminada. Recordemos que La Reina del Flow la hacía junto a Carlos Torres, un actor también colombiano, muy conocido. Bueno, lo que explotó es el Hotel de los Famosos en cuanto a rating. Hay repechaje y parece que, bueno, hay mucha mala onda ahí entre algunos de los participantes. Muchos dicen que, bueno, que nadie daba un peso por este reality, pero bueno, de a poco fue creciendo y está haciendo el mejor número de la televisión. Bueno, pero vos fijate que ¿cuáles son las características o las claves de por qué hace buen rating? Porque tiene bullying, porque tiene peleas, porque tiene todas cosas malas, claro, todas cosas negativas. Condimentos, claro. Pero los condimentos no es que uno tiene un talento. La historia ahí de sexo de Alex y Melody. Bueno, pero eso es una historia de amor que vaya y pase, está buena. Y ves a la faceta de Alex de otra manera, como decía. Ahora entra Mónica Farro. Mónica Farro. Vamos a ver qué tal. No está más de novia con el ex, con el convicto, ¿no? No sé con quién. No está más de novia. No. Así que, bueno, lo están estirando un poco debido a que, bueno... El Turco García también está, ¿o no? Entra también, sí. Entra también, sí. El Turco García. Estos sí. Se anotan en todas, ¿eh? Creo que entran Mónica Farro, el Turco García y creo, no sé si Milita Bora, algo así. Sí, en el repechaje, ¿no? Claro, no sé qué es Jairo también que quería entrar. El nuestro coterraño. Sí, sí. Pero dice que, bueno, eso uno lo que ve en cámaras, pero detrás de cámara hay muchísima gente trabajando. Sí. Dice que hay mucha gente, incluso hay gente... conozco gente ahí que está haciendo la parte de limpieza. No. Mirá. Es que limpian ellos, ellos limpian... Solamente para cuando filman. Esa partecita que están ellos, pero hay un ejército, claro, de gente que está totalmente. Igual que los cocineros. Limpiando constantemente. Claro. Acción. Está editado, está editado. Está todo editado. Está editado. Pero bueno, muy buena edición porque ¿quiénes están ahí detrás de todo esto? La gente que era antes de Cuatro Cabezas. Claro. Que tienen mucho oficio. Son lo mismo de Masterchef. Lo mismo, claro. Sí. Son los mismos, Bossfish. Claro. Bossfish. Bueno, ¿y qué hay de cierto que vuelve Gran Hermano? ¿Vuelve Gran Hermano? Sí, ya parece que vuelve, bueno, a raíz del éxito del Hotel Los Famosos, vuelve Gran Hermano, que es de otra productora, que es de Cuarzo. Sí. Así que creo que ya empiezan los castings en interior. ¿El primer Gran Hermano cuándo empezó? ¿En el 2000? 2001, creo. 2001. Sí. Bueno, vos fijate cómo es que la gente se tira a los reality siempre que hay crisis. Coraza. Marcelo, claro. Marcelo Coraza, que era profesor de educación física. Ahora es productor de Telefe. ¿En serio? Sí, sí. Está trabajando. Pero era, bueno, Gastón estuvo en ese reality también. Gastón Trezeguet. Sí. Y era, Él, creo que en el mismo. Él está en Cuarzo trabajando. Bueno, también es productor, sí. Y era productor antes. Sí. Uh-huh. Bueno, trajo mucho trabajo el tema de... Vos fíjate, Gran Hermano, salieron un montón de Silvina Luna, Ximena Capristo, Conti, bastantes, ¿eh? Y creo que me estoy quedando corto. Cristiano. Pues. Cristiano. ¿Qué será de la vida de Son panelistas ahora, no sé. No, pero bueno, mucha gente salió de Gran Hermano, ¿eh? Sí. Muchos. Gustavo, y perduraron. Me acuerdo que en el cuando estábamos en la radio. En el 1 estuvo Joducha. En Radio Quilmes, FM Horizon, FM Quilmes. Sí. La radio de Pedro Navarro. Ahí estuvo en el estudio Gustavo Joducha. Coterraño también. Nos vino a visitar en el programa. Y era un gran favorito. En esa época para ganar, se llamaba. En esa época se llamaba Frecuencia 21. Sí. El programa. Era un gran favorito para ganar, porque quedó entre los 4 o 5. ¿Sabés quién era el conductor? Un amigo tuyo. Sí, ya sé. Éramos 4 conductores ahí, pero había uno que era tu amiguito. Sí. Sí, sí. Gastón Trezeguet. Ah, puede ser, sí. Vamos a escuchar ahora a Eros Ramazzotti en la continuidad de Frecuencia Retro, y se viene Frecuencia Fan, que hoy lo abre... ¿Quién lo abre? Después lo vamos a decir. Después vamos a ver. Sobre ti, na na na.

aplicación Play Store. Vox FM 102.9. Dime por qué lloras de felicidad y por qué te ahogas por la soledad y por qué me tomas. Bueno, continuamos en Frecuencia Retro. Qué inmensa voz que tiene Marc Anthony, sí, ¿no? Una gran artista. Y bueno, de ahí surgió de los teloneros de Marc Anthony a Tempo, que le hicimos la nota a Franklin. Parte del staff de músicos. Sí, sí. Así que cantan muy bien, son cuatro. Sí. Y la rompen tocando. Y hacen temas muy... Ahora van a sonar en Frecuencia Fan, seguramente. Uh-huh. ¿Eh? Sí, seguro. Un saludo a la gente de Unidos por la Música, que siempre nos están apoyando, a Vilma. No pudimos comer las tortas fritas, pero estaban un poco lejos. Y sí, no nos mandaban... Las mandamos a buscar, pero está en Bransen. Claro, no. Tenemos que ir un día, un fin de semana. Que nos invite y vamos. Un fin de semana vamos. Sí. Y comemos ahí las tortas fritas. Claro, hacemos un encuentro de fans. Sí. Claro. Auspiciado por el Bolo. Claro, por la Silvo Lover. Silvo Lovers. Que acá las queremos muchísimo, ¿no? Sí. Qué silenciosas que están las de Cristian Castro. ¿Qué pasa? Sí, no sé qué pasa. No se voy a investigar qué pasa. Estuvieron en el Movistar Arena. ¿Están enojadas? ¿Conmigo? ¿Por qué? Estuvieron en el Movistar Arena. No, yo las veo enamoradas. Estuvieron en el Movistar Arena, todas juntas ahí. Sí. Después ahora les voy a contactarlas para que vengan a hacer un especial. El especial de Cristian Castro queremos acá. Algo mal salió ahí en el Movistar, cuando le gustó. Me ¿sí? Dijeron, sí. No sé. ¿Pero qué, cantó Cristian? Y sí. Ah, sí, mirá. Sí. Sí, estuvo... Y que se enojaron con él. Capaz que no las quiso recibir. Ahí viste que a veces hay guerra entre las fans. Ah, entre fans. Porque hay varios clubes de fans de Cristian Castro. Son como la hinchada independiente que está siempre Cristian, siempre Cristian Argentina, está Nunca Voy a Olvidarte. Sí. Nosotros, Nunca Voy a Olvidarte. Las peteras. Sí. Las pollitas. ¿Cómo? Las pollitas. Siempre Cristian Argentina, también. No sé qué decirte. Claro, las pollitas que están encabezadas por ¿cómo se llama? Mamá Polla. Burgos, ¿cómo era? Burgos, sí. Claro. Alejandra Burgos, ¿no? Bueno, sí. Y las chicas de Nunca Voy a Olvidarte, que siempre están pendientes acá, y la verdad que nosotros agradecemos todo el apoyo que le brindan al programa. Uh-huh. ¿No? Y bueno, y todas las Silvo Lover también. No, urgente, le voy a escribir porque no, a ver qué pasó ahí que no... Sí, las chicas de Luis Miguel también, que siempre están, las chicas de Abel Pintos, las Riveritas también, que siempre nos apoyan. Así que este programa es dedicado para todas las fans. Bueno, tenemos pronóstico, ¿no? Tenemos pronóstico. Muy bien. Bueno, lo que resta de esta semana, que acá en Argentina... Se viene el frío. Se cortó la semana, sí. Se viene el frío con todo. A partir de hoy, que hizo 6 grados, para mañana vamos a tener 14 grados de máxima, así que abrigarse. 8 grados de mínima, con cielo parcial algo nublado. Para el viernes las mismas condiciones, rato de sol y nubes. Y vamos a tener una temperatura máxima para el viernes de 15 grados y una mínima de 6 grados, así que abrigarse con todo. Sábado 4 grados de mínima, 14 grados de máxima, también con buen clima. Que te digo que viste que están atentas, dice, nosotros no tenemos ningún problema con nadie. Mirá, yo estoy en Uruguay, dice. Mirá, una de ellas. Una de las... Bueno, si estás en Uruguay, a ver cuando armamos el especial de... Sí, sí, cuando vuelva para Argentina, claro, armamos el especial de Cristian. El especial de Cristian. Bueno, recordemos que el sábado puede que llueva en algunas partes de Capital y Gran Buenos Aires. Máxima 14, mínima de 4 grados. Para el domingo hay también rato de sol y nubes. 12 grados de mínima, 2 grados. Ya entra el frío con todo. Y el lunes un día a pleno sol, pero con 1 grado de temperatura y una máxima. ¿Un grado? Exacto, 1 grado de mínima, 11 pero grados de máxima. Pero pasa que viene frío, estuvo nevando en el sur. Claro, entra una ola polar. Sí. Así que a usar los abrigos. Abrigarse, sí, con todo. Que se viene el frío y bueno, también ideal para tomarse un chocolate caliente, ¿no? Exacto. Entonces, hoy no faltó el chocolate caliente acá. Hoy la verdad que faltó gente del equipo. Sí, no, vamos, tarjeta roja para el miércoles pasado también faltó gente del equipo. Vienen en falta. Vamos a empezar a suspender. Bueno, los dejamos con Frecuencia Fans, que hoy lo abre Tokyo Hotel, ¿eh? Así que para toda la gente de Tokyo Hotel, y también van a sonar Cepeda, Carlos Rivera, bueno, un montón de artistas más. A Tempo, La Kunza, un montón de gente más. Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, como siempre. Gracias a Damián, que siempre nos acompaña en la operación técnica. Gracias, Gastón. Como gracias siempre. A vos, Nico, a toda la gente del otro lado. Porque hoy feriado, tu día franco, viniste también. Y a toda la gente que nos hizo compañía el miércoles pasado, que vos no estuviste, que estuve solo y que la remamos acá gracias. Con Damián. Gracias por haber llevado el programa adelante. También fue feriado. También fue un feriado por el tema del censo. Por el censo, y estuviste acá firme. Es que tenemos que cumplir con la gente que todos los miércoles nos escucha. La gente que nos escucha desde todo el planeta. Sí, hay gente que nos espera. Pues, están ahí expectantes que sean las 5 de la tarde. Exacto. Que en otros lugares no son las 5 de la tarde. Por ejemplo, hoy en España. Son las 10. Estaba Smith, eran las 10 de la noche. Claro. Gracias también a Smith, que estuvo muy cordial con la nota. Uh-huh. Así que, bueno, un saludo a Graciela, que siempre nos escucha, a Cintia, a Margarita. Eso, a toda la gente que miércoles tras miércoles nos... ¿A quién más? A todos, ¿no? A todos. Nos a Marianela, vamos. Fiorella, Luis. Los dejamos con Frecuencia Fans hasta las 20, y nosotros nos vemos el miércoles que viene, como siempre, en... Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, premete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz.